auspician Caminante. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Cuando un argentino se va, vuelta a vuelta, en la Argentina el tema vuelve a aparecer, caminante. Irse del país para reiniciar la vida en otro lado. Y el actual es uno de esos momentos. Este fenómeno penoso quedó caracterizado hace años en una frase cargada de ironía. La única salida es Ezeiza. Ezeiza es el nombre con el que se conoce al aeropuerto Ministro José Pistarini, símbolo para los argentinos de viajes internacionales, de amigos y parientes que llegan y que se van, de risas y de lágrimas. Es una ventana al mundo. Y según parece, también una puerta al mundo. Un amigo dueño de un negocio de informática con más de 25 años de historia en el rubro y con serios problemas para reponer mercadería, me contó que dos de sus hijos, dueños de pequeñas empresas que apenas sobrevivieron en los últimos tiempos, están haciendo los papeles para irse a Italia. Así me dijo. Su hija menor hará lo propio ni bien termine su carrera de medicina en la Universidad de Buenos Aires. Otro amigo, contratado por una de las mayores empresas de telefonía argentina para el tendido de redes de teléfono por fibra óptica, me dijo anoche mismo que 6 de sus compañeros se fueron del país en los últimos tiempos. Una pareja de amigos jubilados están contando los días para hacer las valijas e irse a vivir a España. El motivo, sus 3 hijos se radicaron hace años ya fuera del país. Una primera mirada al fenómeno permite detectar lo obvio. Los que se van son personas jóvenes y formadas profesionalmente. O, sin serlo, han desarrollado una calificación laboral importante. Generalmente son los que tienen un camino largo por recorrer. Hombres y mujeres en los que el país ha invertido muchos recursos para formarlos. ¿Qué hace que una persona abandone su país, sus afectos, sus costumbres, su trabajo y muchas oportunidades y decida marcharse? Habitualmente son la guerra, el hambre extrema, la persecución política, racial o religiosa, los detonantes de la emigración. La falta de armonía política, la inestabilidad económica perpetua, la inseguridad creciente seguramente ayuden a explicar esta situación dolorosa que resumió en Caminante el cardiólogo argentino Pablo Bedrosian, radicado desde hace unos 20 años en Honduras. En la Argentina es muy difícil cumplir los sueños. Probablemente en algún momento de su historia reciente, la Argentina perdió el rumbo y hace décadas que vaga por un laberinto de desencuentros. En el interín, algunos de sus hijos intuyen que no hay futuro y entonces levantan vuelo, caminante. Blanco. Una vez robé un lucero de lo alto de un monte. que ser su manto. Otra vez Romeo. Y Agustín Lara, y en una versión de Plácido Domingo escuchamos Guitarra Guajira e Palmera. Y así comenzamos Caminante en esta tarde de sábado. Y un paseo radial de a partir de la una por FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, música, cine, poesía, historia y un invitado caminador. Me acompañan en esta caminata radial la benjamina del grupo, Karen Kohler. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Siempre contenta de estar acá con todos ustedes. Sí, es lindo venir a la radio. Sí. ¿Y de qué nos vas a hablar? Bueno, hoy traigo la película Cartas de Van Gogh, que está en Netflix y que tuvo mucho éxito. Se habló mucho de esta película porque cada uno de los fotogramas de esta película es una pintura al óleo realizada a mano por alrededor de 115 pintores usando la técnica que usaba Van Gogh, justamente. Impresionante. Sí, así que más adelante voy a estar contando un poco de la trama de esta película, que es una obra de arte, básicamente. También está el profe Julio Lloreta, a quien felicitamos. Ayer fue el día del maestro, del docente, para ser más exacto, así que entra en esa categoría. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás y con qué te venís hoy? Gracias, David, por la felicitación. Y mira, no nos pusimos de acuerdo con Karen, pero también voy a hablar de Caminito en La Boca, un lugar emblemático, y cómo está unido a la vida del pintor boquense Benito Quinquela Martín. Sí, sin duda. La Boca y Quinquela Martín están muy unidos, ¿no? Son símbolos de la identidad porteña. Y es un lindo lugar para recorrer sin apuro y admirando cada lugar intervenido por Benito Quinquela Martín. Y hoy venimos con una polémica, una consigna muy polémica, eso es lo que quiero decir. ¿De qué se trata, Karen? Bueno, justo tiene que ver con tu columna que leíste hoy, y la consigna de hoy es que nos cuentes que si tuvieras la oportunidad, ¿te irías a vivir a otro país? ¿Sos de los que creen que ya basta, que hay que buscar una nueva oportunidad, encarar nuevos horizontes? ¿O sos de los que piensan que hay que quedarse y pelearla en el país, ¿no? Ponerle el hombro para que salga adelante. Puedes contarnos con un mensaje o un audio al 11-64-00-70-47 o un mensajito a nuestra fanpage de Facebook Caminante. Y hoy tenemos un invitado que tiene mucho que ver con esto, ¿no, Julio? Sí, Marcelo Torres es un señor que conocí por Facebook, sí, por intereses en común, hobbies en común. Sí. Muy generoso conmigo, me regaló una colección de revistas. Ah, y bueno, hablando acerca de cómo lo estaba pasando, me resultó muy interesante su historia, porque es una persona grande que tomó una decisión difícil, como dice, a vivir a otro país. ¿Grande? ¿Cómo es de grande? Grande, bueno, 54 años, digamos que... Ah, es un muchacho. Digamos que es una decisión que en general toman los jóvenes, una vez que se reciben en la facultad y con un título en mano, bueno, amplían el horizonte, pero es difícil tomar una decisión ya habiendo transitado varias décadas en el país. Bien, entonces tenemos esta consigna para hoy. ¿Irse o no irse del país? Any lane there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. she feels as if she's in a play. She is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a trim. Then the fireman rushes in. Hola caminantes, buen día. Me resulta difícil irme del país ya que eché muchas raíces, pero sí que me hubiese encantado irme a un país mucho más ordenado que este y que el pueblo defienda un bienestar y no defienda un partido político como si fuese un equipo de fútbol. Esa es mi idea. Buenos días y mi documento es 376. Perdón, olvidé presentarme, soy Gustavo Murillo de 9 de Julio. Gracias, Gustavo, y seguimos en Caminante con más respuestas a la consigna. Sí, por Facebook nos escribió Carmen García, dice: hola Caminante, quiero a mi país y aquí están mis afectos. Solo me iría si ellas lo hacen, ¿sí? Entiendo los afectos, ¿sí? Claro. Igual soy del pensamiento que en todos lados se cuecen habas y que lo desconocido se ve siempre mejor. Ángel nos dice: hola Caminante, me iría mi familia y yo. Acá sé que no hay futuro, seguridad, salud, educación, estabilidad, tranquilidad y perspectivas de progreso. Siempre caemos en lo mismo y soy uno de los pocos que podría no quejarse. Tengo trabajo, mi señora también, pero para mis hijos no les deseo el futuro de lo que se viene al país para los próximos años. Muy bien, muchas gracias, Ángel. Ese es un texto que me envió por un grupo de Messenger, justamente de Caminante. Lo largué anoche y se generó la polémica, una dinámica propia en Messenger sobre distintas personas y una que algunos en el país, otros desde el extranjero, comentando esto de irse o de quedarse. Repetimos la consigna, Karen. Sí, la consigna es que nos cuentes que si tuvieras la oportunidad te irías a vivir a otro país. Bien, al teléfono nos tienen que llamar al 11-64-00-70-47. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 15-36-74-15-58. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro y alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de Glowler. Comunicate con nosotros al 11-6221-3608. Repito, al 11-6221-3608 para tomarse una linda y rica y artesanal cerveza. Somos Alimento para Mascotas, todas las marcas de balanceado al mejor precio y entregas sin cargo. En Facebook somos Alimentos para Mascotas y en Instagram @alimentparamascotas. El WhatsApp es 11-6301-4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te expliquen un tema? ¿Tenés que dar una previa? Búscanos en Facebook, somos Profesores Online de Argentina. Profesores Online de Argentina, se escribe así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos los oyentes de Caminante? Un gusto estar con ustedes, mi nombre es Antonio. Yo soy director de un hogar de niños en Longchamps que se llama Hogar El Alba. En la actualidad tenemos 50 chiquitos que vienen derivados de la justicia y ellos vienen con sus derechos vulnerados, chiquitos que han padecido todo tipo de dificultades familiares o que han estado en la calle, que han sido víctimas de violencia, han sufrido abusos, un montón de cosas muy feas, pero gracias a Dios que podemos tener un lugar como en el Hogar El Alba, donde con otros colaboradores tratamos de contener, de abrazar a estos chiquitos y chiquitas argentinas que viven con nosotros. Agradecidos a ustedes por tenernos en cuenta en sus oraciones. Agradecidos a ustedes por tenernos en cuenta con alguna ayudita, lo que fuera. Es decir, con ropita, con alimentos. Necesitamos de la solidaridad de nuestra comunidad querida. Así que gracias a todos ustedes por darme el espacio, el oído. Estamos a disposición para que nos conozcan. Nuestro Facebook es Hogar El Alba. Hogar El Alba. Gracias, que sigan disfrutando el día, que Dios los bendiga. Escuchábamos a Antonio Sacchi Fáfulas, el director del Hogar El Alba. El Hogar El Alba está próximo a cumplir 100 años. Empezó en Palermo, lo echaron de Palermo, ahora hay una cárcel en ese lugar y desde hace ya varias décadas está en Longchamps. Hacen una tarea no solo con los chicos que reciben ahí, sino también con los vecinos. Es una zona muy pobre y están ayudando a los vecinos que viven en situaciones realmente de indigencia, ¿no? Muy grave. Así que para tener en cuenta la tarea del Hogar El Alba, y podemos buscarlo, podés buscarlo en Facebook Hogar El Alba. Pequeños anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Auspicien Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó @hotmail.com. WhatsApp 1138-668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Seguimos en Caminante por la FM Box. Tenemos más mensajes. Sí, Beatriz Piñeiro dice: hola Caminante, quiero mucho a la Argentina y a los argentinos, pero si pudiera me iría a vivir a algún lugar en donde no me tuviera que preocupar por la inseguridad. Gracias por acompañarnos y gracias Betty por escucharnos. Ricardo y Silvina nos dicen siempre, bueno, Silvina en realidad nos dice: siempre que pensé en la posibilidad de vivir en otro lugar, me vino a la mente el fragmento de Sudamérica es mi voz de Ariel Ramírez y Félix Luna que dice: y que no es cosa de salvarse cuando hay otros que jamás se han de salvar. También sobre la película Cartas de Van Gogh comentan que fueron a verla al cine y es una verdadera obra de arte, imperdible. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Ausencia, Gabriela Mistral. Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo, se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada a cuanto éramos nosotros. Se van mis gestos que se desvanaban en lanzaderas debajo de tus ojos. Y se te va la mirada que entregas cuando te miro. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro. Y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuesen las palmas de tu labor y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo, y en tu pasión que retumbaba en la noche como demencia de mares solos. Se va todo, se nos va todo. Yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero a morir. Podéis destrozar todo aquello que veis, porque ella de un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Levanta una torre desde el cielo hasta aquí y me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa. A toda prisa, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Me dibuja un paisaje y me lo hace vivir. En un bosque de lápiz se apodera de mí. La quiero a morir. Jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, no puedo soltar, no quiero soltar, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, tan solo suyo, la quiero a morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, del amor también. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida, de la vida. Y con más mensajes en Caminante por la FM Box. Sí, recordemos que estos mensajes nos llegan al 11-64-00-70-47. Alicia nos dice, sí, me iría. Si mis hijos tomaran la decisión, no solo los alentaría, me iría yo también. Bien. Hola, buenos días. Acá los enfermeros de la Calchaquí, en el frente de batalla. Saludos para Adelina, Vanessa y yo, Javier. Es servicio de UTI, ¿sí? UTI, que es terapia intensiva, ¿no es cierto? Ajá. Siempre al frente, y le queremos saludar y agradecer la compañía, la música mientras trabajamos. Gracias por escucharnos y gracias por la tarea que hacen. Bueno, muchas gracias. Bien, seguimos en Caminante y ahora con la película prometida. Esa. Ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Cartas de Van Gogh. Esta singular película comienza comunicándonos que fue pintada enteramente a mano por un equipo de más de 100 artistas. Es la primera película animada en la que el color es completamente a base de pinturas. Los eventos que suceden empiezan un año después de la muerte del famoso artista Vincent Van Gogh en 1891 en Auvers, un pueblito cercano a París. El cartero Rulen, que solía entregar las muchas cartas de Van Gogh, le pide a su hijo Armand que entregue personalmente la última carta de este a su hermano, tío Van Gogh, después de que sus intentos previos de enviársela hubieran fallado. Armand tiene un largo trayecto hasta llegar a su destino. En el camino, averigua sobre la misteriosa muerte de Van Gogh, definida como suicidio. Varias personas cercanas al artista, sin embargo, dudaban de estas circunstancias. El joven decide seguir los pasos de Vincent en sus últimas semanas de vida para averiguar más sobre la verdad y tener el panorama completo. Logra esto gracias a las anécdotas e historias que la gente del pueblo le cuenta y a varias cartas que el artista había escrito. Así, nos enteramos de que Vincent era, además de artista, caminante. Pintaba desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por todos lados. El bosque, el campo, el río. Hiciera frío, calor o lloviera. También descubrimos que entre los 8 años, cuando empezó a pintar y hasta su muerte, Vincent pintó más de 800 obras, de las cuales vendió solo una en vida. Cartas de Van Gogh es una película poco convencional. No solo se destaca por su composición, sino también por su conmovedora historia. Nos brinda una mirada más profunda sobre la historia de uno de los padres del arte moderno. Nacida de la colorida paleta de colores, sus autores reflejan la genialidad de su obra y dejan volar la duda. Van Gogh, ¿se suicidó o lo suicidaron? Seguimos en Caminante, más mensajes. Sí, hola Caminante, temazo con el que me identifico por ser inmigrante desde hace mucho. Irse de su país es durísimo. Me lloré todo un vuelo de Buenos Aires a Ginebra, aún siendo jóvenes, y puedo decir que cuando uno emigra de un país que no es el suyo, para irse a otro, que tampoco es el de origen, se repite casi todo. Uno es siempre inmigrante. Los escucho siempre, cariños, Dora. Muy bien, muchas gracias, Dora. Hola caminantes, soy Jorge y Gloria. Nosotros, si Dios quiere, nos vamos a España el 10 de octubre a reencontrarnos con nuestros hijos varones, ya que la hija está en Australia. Y es todo desafío con la edad que tenemos. Bueno, gracias Jorge y Gloria. Yo quiero un sol, yo quiero un sol que me acompañe, hablando siempre de frente, tirando todo lo malo. Estamos en Caminante y planteando a nuestros oyentes, a nuestros amigos que nos acompañan cada sábado, la consigna de este día. ¿Cuál es, Cara? Si tuvieras la oportunidad, ¿te irías a vivir a otro país? ¿Por qué? Es un gran tema, ¿eh? Sí. Nos llaman al 11-6400-7047. Y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Caminante. Caminito es una celebridad. La callecita de La Boca está entre los 10 lugares más fotografiados del mundo, según las estadísticas de Google Maps. Hablar de Caminito es hablar de Benito Quinquela Martín, el pintor popular de La Boca. Con pocas semanas de vida, fue abandonado en el torno de la Casa Cuna, un sistema creado para que se dejaran de manera anónima los niños no deseados, salvándolas de una muerte segura. Este niño ha sido bautizado y se llama Benito Juan Martín. Su nombre estaba escrito en lápiz sobre un pañuelo de seda, que tenía además bordada una flor, cortada en diagonal por la mitad. Era un método que solía utilizarse para que, eventualmente en el futuro, alguien se acercara con la parte faltante y pudiera reclamar con pruebas a su hijo. Pero nunca nadie se acercó a reclamarlo. A los 7 años, Benito Juan Martín fue adoptado por Manuel Quinquela, un genovés que poseía una modestísima carbonería. Trabajó junto a su padre en el reparto de carbón y con las piezas que escapaban de las bolsas realizó sus primeros dibujos y durante la adolescencia se desempeñó como estibador en el puerto de La Boca. Cuenta una leyenda del arte autóctono que un día se encontraba dibujando en el puerto cuando en su camino se cruzó Pío Collivadino, el primer paisajista urbano, que ya entonces era director de la Academia Nacional de Bellas Artes. Dicen que Don Pío detuvo su marcha, camino hacia algún lugar, se acercó y luego de mirar sus cuadros le dijo: "Usted puede llegar a ser el pintor de La Boca". Collivadino lo ayuda a hacer 2 muestras que resultan muy exitosas. Benito Quinquela Martín tiene un éxito fulminante en el país y luego en Europa. Pero Quinquela necesita ir por más y quiere fundir su identidad con su barrio, La Boca. Quinquela compra e interviene 7 terrenos, a partir de los cuales se conformó un complejo educativo y artístico que mantiene la estética colorida que caracteriza su obra. Su generoso aporte es fácilmente reconocible, incluso icónico. Incluye la Escuela 9, el Museo de Bellas Artes de Artistas Argentinos de La Boca, el Lactarium, hoy el Jardín Maternal, la Escuela de Artes Gráficas, el Jardín Número 6, el Instituto Odontológico Infantil y el Teatro Municipal de La Ribera. Martín también donó 50 grabados y 27 óleos para integrar el museo que hoy lleva su nombre. Pero sin dudas, su aporte más famoso a la estética boquense es su intervención en las fachadas de la Vuelta de Rocha, la curva más famosa de La Boca hasta la inauguración de Caminito en 1959. Hoy, este paseo que nació a la vera de una vía del ferrocarril abandonada como Museo al Aire Libre para favorecer a los artistas y artesanos del barrio atrae a visitantes de todo el mundo. Entonces, amigo caminante, te propongo que cuando puedas te des una vuelta por La Boca para comprobar lo que decía Quinquela: La Boca es un invento mío. Y algo de razón tenía. I don't wanna leave her now. Seguimos en Caminante y el tema del día ya ha quedado planteado, ¿no es cierto? ¿Irse o no irse? ¿Y qué pasa con los que se fueron? Han llegado mensajes de algunas personas que se fueron, especialmente por Messenger, y bueno, se plantea el precio, también el costo de irse. Hoy vamos a hablar con un argentino que efectivamente se fue el año pasado, Marcelo Torres, casado con Laura, 3 hijos, originario de la ciudad de Santa Fe y ahora en Italia. Muy buenas tardes en Argentina. David Kohler y Julio Llorete conversan contigo. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos a todos por ahí. Espero que estén bien. Bueno. Y bueno, nos estamos para comentar la experiencia. Bueno, ¿por qué con tu familia decidiste irte al extranjero, irte a otro país? El tema fue luego de renegar muchos años con el tema de negocio, con el tema de la profesión, del trabajo. Fue una cosa que rebalsó, la gota que rebalsó el vaso, y dijimos irnos en diciembre del 2017, sí, tomamos la decisión, empezamos a averiguar, empezamos a ver. Una amiga que vive en Alemania, en Frankfurt, hablamos, dijo, vénganse, no tengan miedo. Y bueno, en el 2019, febrero del 2019, decidimos irnos. Y en mayo del 19, 20 de mayo de ese año, habíamos tomado el avión. Fue una cosa muy, muy, muy rápida. Buscamos todos los papeles para hacer la ciudadanía de la parte de mi abuelo. Pero fue una decisión que tomada en caliente, como por decirlo así. Nos informamos bien, eso sí, averiguamos bien todo lo que había que hacer, vinimos todos preparados y bueno, se hizo la decisión, se tomó la decisión de venirnos. Nos cansó el tema de inseguridad, el tema de trabajo, el tema, como decimos por ahí, no es remarla en dulce de leche. Y Marcelo, acá estamos. Uno siempre plantea por qué se va. ¿Y cuál fue el costo que pagaron o que están pagando ustedes, que sienten que están pagando al irse de su ciudad, de su provincia, de la Argentina? Mira, el costo que uno pagó, yo lo considero desde mi experiencia, un costo bajo, por decirlo así, ¿no? Más que nada, el costo que es dejar la gente que uno quiere allá. ¿No es cierto? En mi caso quedaron los 2 hijos más grandes y mi mamá, sí. Que si Dios quiere para fin de año la traemos para acá. Pero la verdad, sinceramente, hoy con el tema de internet uno mantiene las relaciones bastante cerca. Pero aunque suene feo, la verdad yo no extraño absolutamente para nada a la Argentina. O sea, no es algo que llore a la noche extrañando la Argentina. Es así. Claro. Y Marcelo, vos has estado en Alemania y ahora estás en Italia, ¿no es cierto? Sí, estuvimos 2 meses en Frankfurt porque había una posibilidad de trabajo para mi mujer, pero bueno, con cuando fuimos a hacer los papeles en la parte de extranjería nos salió el tema del permiso. La idea era que ella esté trabajando allá y yo me venga a hacer la ciudadanía acá en Italia. Fue un pequeño problema, un imprevisto, por decirlo así. Y bueno, nos vinimos acá gracias a una familia chilena. Vinimos acá a Trento, al norte de Italia, que nos ayudaron un montón y bueno, yo pude hacer todos los papeles y en diciembre del año pasado ya tengo la ciudadanía italiana. Mi hija fue a la semana, también ya tenía la ciudadanía, y mi mujer ahora ya tiene el permiso de soggiorno para trabajar, así que estamos iniciando una nueva vida, digamos. Hemos nacido de vuelta, nada más que nacimos con 54 años. Marcelo, ¿no? Pero, bueno, habla Julio, ¿cómo te va, Marcelo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Siempre. ¿Cómo es Trento? Si tuvieras que asemejarlo a una región de Argentina. La provincia de Trento es la parte de montaña, digamos, por decirlo, sería una cosa parecida, una mezcla entre Mendoza y el norte de la Argentina, ¿no? Un estilo así, es tenés viñedos, tenés las montañas y te vas más al norte y es como que te vas más al... más arriba, digamos, más montaña tenés. Es la provincia, es una provincia chica, o la provincia autónoma de Trento. Está Trento, está Bolzano, y después ya tenés Austria y Alemania. ¿Y cómo es la localidad donde estás ahora? La localidad donde estoy es una ciudad chica, son 5.000 habitantes. Estamos en el medio, en un valle, por decirlo así. Está Mezzocorona, que es donde estoy yo, a 3 kilómetros está Mezzolombardo, que es un pueblo de 6.000, 7.000 habitantes, a otros 2 kilómetros tenés otro pueblo, que es San Michele, que también debe tener 3.000 habitantes. Son todos pueblos muy chiquitos, pero muy unidos. Estamos, acá es una zona de vendimia. Justamente ahora estamos en la época de la cosecha de la uva, en la recolta de la uva y de la manzana. Hay varias bodegas y después tenés otras industrias, pero acá lo fuerte, por decirlo así, es manzana y uva y vinos, ¿no es cierto? Y Marcelo, ¿cómo te llevas con los italianos? Yo bien, la verdad que más que bien, no me puedo quejar. En general, cada uno tendrá. Yo siempre quiero aclarar, ¿no?, que yo siempre cuento de mi experiencia y de la que hemos vivido con mi familia y con mi mujer, ¿no? Claro, claro. En este pueblo, porque, o sea, otro te puede decir algo totalmente distinto. Nosotros acá en este pueblo nos llevamos muy bien, hicimos amigos, conocidos, ¿no? Es un lugar que te saluda, la gente te respeta, la gente te habla. El martes empecé a trabajar en otro pueblo que se llama Cavalese, y también la gente es muy amable, la gente muy respetuosa, la gente te ayuda cuando vos estás hablando y por ahí no te sale una palabra, la gente te ayuda, te pregunta de dónde sos. Siempre hay alguno de 5 que te preguntan, 3 tienen parientes que se fueron a la Argentina. Claro. Así que yo la verdad que no me puedo quejar de Italia y de los italianos. ¿Y trabajás mucho, igual que en la Argentina, más, menos, cómo es eso? ¿Y de qué trabajás? Mira, en la Argentina yo estaba, trabajaba en la parte de, por un lado, en la parte de sistema, era encargado del centro de cómputo de un instituto de Santa Fe. Y mi mujer tenía una empresa de catering, o un negocio de catering, que hacíamos comida para las escuelas y para oficinas ahí de la ciudad, ¿no? Cuando me vine acá, vos te das cuenta que tenés que trabajar de lo que sea, porque nadie te conoce. O sea, y la referencia que vos podés dar de trabajos de Argentina es lo mismo que nada. O sea, la Argentina se conoce, pero se conoce por Messi, por el Papa y no mucho más. Claro. Entonces, como tenés que empezar de cero. Entonces, cuando vos empezás a trabajar, cuando vos tenés la ciudad, porque cuando vos estás haciendo el trámite de ciudadanía no podés trabajar, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando vos empezás, tenés la ciudadanía, tenés que empezar a buscar trabajo. Hay gente que sí, que por ahí tiene suerte, o tiene otros contactos, o viene por ahí gente más joven con otros contactos, qué sé yo, consigue trabajos de su profesión, ¿no es cierto? Sí. Yo necesitaba trabajar, y en enero de este año empecé a trabajar en una empresa de limpieza, cosa que en mi vida hubiera imaginado que iba a trabajar en una empresa de limpieza, pero vos tenés que comer y tenés que pagar alquiler y tenés que pagar los costos, así que tenés que trabajar. Empecé a trabajar bien, trabajaba poco. Después, con esto de la pandemia, se me dieron más horas de trabajo. Trabajé muy bien, 2 meses y medio muy bien, ¿no es cierto? Trabajaba 8 horas por día, de lunes, o sea, 2 meses y medio estuve trabajando de lunes a lunes, porque de lunes a sábado trabajaba en un supermercado haciendo el control de las, de la sanificación de los carritos del supermercado, control de las mascarinas, de los guantes, bueno, todo eso. Y los domingos trabajaba en, la par, en una fábrica, ¿no? Así que trabajaba de lunes a lunes. Bien. Sí. Dime. Te quería preguntar si, haciendo una comparación entre la Argentina y con Italia, ¿vos dirías que la situación tuya como inmigrante se puede comparar, se asemeja a la de un inmigrante de algún país latinoamericano en la Argentina? Pero te hago esta pregunta, hacemos una pausa y nos la contestás, por favor. Dale, ok. Auspicia en Caminante. Tepis, filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis, más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y, tepis@tepis.com.ar. Librería y centro de copiado Gogó. Fotocopias, anillados, impresiones, bajada de negro y color, tarjetas de crédito y débito. Librería Gogó, @hotmail.com. WhatsApp 1138-668879. Calchaquí 5036. Quilmes Oeste. Frente al Perpetuo Socorro. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 4088 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 4088 2864. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536 74 1558. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de Glowler. Comunicate con nosotros al 11 6221 3608. 11 6221 3608. Somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @alimentoparamascotas. WhatsApp al 11 6301 4095. Atenti que la dirección de Instagram no es igual a la de Facebook. Bien, ¿necesitas ayuda en alguna materia de la escuela, que te expliquen un tema? Tenés que dar una previa. Búscanos en Facebook. Somos Profesores Online de Argentina. Online se escribe online. Pequeños anunciantes. Un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536 74 1558. En Caminante, conversando con Marcelo Torres, un santafesino radicado desde hace algunos meses en Trento, en el norte de Italia. Y le habíamos planteado a Marcelo si su situación como inmigrante argentino en un país europeo es comparable con la de un inmigrante latinoamericano en la Argentina. Marcelo. Yo creo que no hay punto de comparación, o sea, pero por si yo no entendí mal lo que vos me querés preguntar, O sea, el tema es que uno parte de un país como la Argentina y va a Italia, ¿no? O a España, o cualquier país europeo, que es muy, o sea, bastante diverso, bastante distinto. Si nosotros comparamos de Latinoamérica a Latinoamérica, estamos en la misma forma, ¿no es cierto? O sea, en la misma ideología. Entonces, la forma de ser no, o la forma de el cambio no es tan brusco, no es tan notorio. O sea, si vos vas de Venezuela a la Argentina, de Perú a la Argentina, de Chile a la Argentina, es como, digamos que es como mudarse dentro de la misma ciudad, por decirlo así. En cambio, cuando un argentino emigra a Europa, es como mudarse a una ciudad distinta, como de Santa Fe o de Chaco a Buenos Aires, por decirlo así, ¿no es cierto? Claro. Para dar una imagen más gráfica. Vos tenés una hija, ¿no?, en edad escolar. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de este sistema educativo en Italia para un inmigrante? A nosotros nos fue algo maravilloso, increíble, que no podíamos creer las cosas. La escuela empieza acá en septiembre. Ahora ella empieza el lunes, empieza el liceo, empieza la secundaria en realidad. Cuando nosotros llegamos, cuando nosotros estábamos, cuando inició la escuela, no tenía la ciudadanía ella, o sea, estaba como argentina, y yo no tenía la ciudadanía tampoco, así que estábamos en el proceso de. Ajá. Pero la fuimos a anotar a la escuela, a ella la anotaron en la terza media, como si fuera el último año de la primaria, que sí. Son ocho acá. La anotaron en una escuela, ¿no es cierto? En la escuela la pusieron como una alumna más de la escuela, con la única diferencia que le dieron una profesora de sosteño para que la acompañe y la ayude. Ajá. Pero no tuvo ninguna diferencia respecto a los chicos. La escuela le dio todos los libros, no a ella, sino que la escuela a los alumnos le da todo el material, le facilita los libros, todo el material. Tenés que comprar uno o dos libros que son los libros de idioma, que acá se da alemán, se da inglés y hay otro idioma más alternativo. Después, con todo esto de la pandemia, se empezaron a dar clases virtuales. Nosotros en ese momento todavía no teníamos computadora, no teníamos notebook, no teníamos nada. La escuela le prestó una notebook a ella para que haga su tarea. La profesora la seguía, esta profesora de sosteño la seguía constantemente, la llamaba a la mañana, la llamaba a la tarde, la llamaba a los sábados, porque acá la escuela es de lunes a sábado, tenés un horario para hacerlo de lunes a sábado. Así que el apoyo que le dio la escuela a ella fue muy, muy bueno. La ayudó perfecto. Es más, después, según lo que los profesores detectaron, qué sé yo, ellos te dicen cuáles son los posibles liceos que te aconsejan seguir. A ella le daban el liceo de arte, porque la profesora de dibujo le vio que era buena para la parte de dibujo, y el liceo lingüístico, que es la parte de idioma. Marcelo, pero el asesoramiento, sí. Te quería preguntar, porque tenemos que ir terminando. Sí, decime. Te doy tres opciones para comparar entre la Argentina e Italia, y decime cuál es para vos la que más te impactó y te impresionó. ¿La educación, la salud o la seguridad? Las tres cosas. No, las tres cosas. Tenés que elegir. Te pregunto porque, perdóname, te pregunto porque cuando vos dijiste las razones, una de las razones o el malestar que tenían era no tanto el trabajo, porque tanto vos como tu mujer tenían trabajo acá en Argentina, sino la inseguridad, ¿no? Exacto, la seguridad, acá la seguridad, y te lo hago muy simple, te doy un ejemplo. Con mi mujer fuimos, hará 3 semanas atrás, a hacer al pueblo, ¿no? El pueblo es chico, pero por ahí en ciudades más grandes, por ahí hay que tener un poco más de cuidado. Pero nosotros fuimos al comune, digamos, la municipalidad. Yo me dejé el teléfono puesto en el soporte de la bicicleta, porque acá se usa mucho. Nos fuimos a tomar un café y a los 20 minutos me acordé que tenía el teléfono en la bicicleta. Fui, lo busqué y ahí estaba. Y el teléfono estaba ahí. La bicicleta vos la dejás apoyada en la puerta, podés dejarla 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas. Es más, a veces se publican en los grupos de Facebook: esta bicicleta hace 3 días que está en la campaña. ¿De quién es la? Vengan a buscar la bicicleta. ¿Entendés? Increíble, increíble. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia. Ojalá que siga cada vez mejor ahí con tu esposa, tu hija, y pueda... Gracias. Un abrazo grande. Yo lo único que puedo decir, lo que quisiera decir para terminar y agradecerle a ustedes, es que la gente que quiera emigrar, que no tenga miedo, que es una aventura, que hay que pensarlo bien, pero el sacrificio vale la pena. El sacrificio, y uno no es antipatriota, uno no es que no quiere la Argentina, pero uno esto lo hace por los hijos, no por uno, digamos, ¿no? Muy bien, gracias. Así que gracias, es eso nomás. Gracias a ustedes. Bueno, era Marcelo Torres, un argentino desde hace pocos meses en Italia. El tema de irse de la Argentina lo ha planteado este amigo que entrevistamos, amigo de Julio, a través de Facebook, Marcelo Torres, y dejó algunas ideas y algunas experiencias y sentimientos muy interesantes. Él dice, hemos nacido de vuelta con 54 años. Es toda una novedad porque generalmente los que se van son más jóvenes, ¿no es cierto? Pero hay una tendencia ahora de que gente de más edad que ya ha hecho su vida, pero él lo dijo al final, anímense, es una aventura, yo me vine pensando en mis hijos. Me llevo más que bien con los italianos. Marcelo y su esposa Laura están en Mesa Corona, un pueblito parecido a Mendoza, al norte argentino, en la provincia de Trento, y caracterizado por la vendimia, por la recolección de fruta. Así que, bueno, la hija va a empezar las clases, muy contento también el lunes, muy contento con el cuidado, todo el trabajo preescolar con su hija. Así que son algunos conceptos interesantes de Marcelo Torres. Nos estamos yendo. Agradecidos a Julio Lloret por la musicalización, a Damián Espadea en la operación técnica y a Karen en Esa ya la vi, la historia de alguna película y algún caminante. Soy David Kohler, muchísimas gracias por acompañarnos, por caminar juntos. Pueden ver este programa, escuchar este programa en nuestra fanpage y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene a partir de la 1. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.